y hablé del robo descarado este de Convial, que sigue cobrando el peaje, y según me dice un usuario de Convial y del peaje, y según me dice don Fabricio Juan Meléndez Herrera, que todos los días pasa por ahí, está haciendo ahora el cobro con las computadoras apagadas. Es decir, se meten el dinero a la bolsa directamente para que nadie pueda saber cuánto están recaudando. Porque esos son los 6 meses de rompan filas y sálvese quien pueda. Y por lo tanto, no se va a saber, si las computadoras están apagadas, cuánto ha recaudado Convial, aparte de los 32 millones de dólares que ya le sacó indebida e ilegalmente a los usuarios de la vía expresa de 2 kilómetros a sol 50 el peaje. Obra, no lo olviden nunca, obra, no lo olviden nunca, de Alex Curi, el candidato fujimorista del 2011. No olviden, el hombre que iba donde Montesinos y que alguna vez apareció en uno de los videos, en uno de los tantos videos, diciéndole a un compañero de ruta, que si no me equivoco era el señor Cruzillat, diciéndole textualmente lo siguiente, y está grabado, está citado, está en la, etcétera. Se puede ver en la televisión, se puede ver en el internet, quiero decir, diciéndole, el negocio está en el peaje, cuando hablaban justamente de una ruta que conduciría al aeropuerto que todavía se pensaba hacer. El negocio es el peaje. Esa es la frase inmortal de Alex Curi, que hoy día podría suscribir la empresa argentina Sin Plata con Vial, que gracias a Alex Curi se hizo con la licitación de ese tramo que conduce al aeropuerto. Hace poco, hace unos años, se privatizó el agua en Tumbes y se creó la empresa Aguas de Tumbes en los distritos Tumbes Arumilla y Contralmirante Villar. La privatización ocurrió en el gobierno de Toledo en el año 2005. Muy bien. IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, ha constatado, dice un comunicado, los alarmantes niveles de opacidad con que operan la Municipalidad Provincial de Tumbes y la empresa concesionaria Aguas de Tumbes, ambas sujetas a la Ley 27.806 de transparencia y acceso a la información pública. A esta conclusión ha llegado IPIS luego de investigar cómo responden o dejan de hacerlo a solicitudes de información las entidades involucradas en la gestión del servicio de saneamiento privatizado en la región Tumbes. Muy bien, sí pues, ¿y para qué creen que se privatice el agua, hombre? Para ganar mucho dinero. ¿Y por qué el mucho dinero se va a transparentar? No, el mucho dinero hay que guardarlo y hay que crear mucha neblina alrededor de él. No vaya a ser que a alguien se le ocurre una acotación impositiva correcta. Bueno, una noticia importante para aquellos que siempre están pensando en que la vida les va a deparar un cáncer. Bueno, creo que es el 90% de la población mundial. La nanotecnología que actúa con, como ustedes saben, con masas atómicas, no solo microscópicas, sino atómicas, se ha aplicado al campo de la salud desde hace años. Pero el último avance es extraordinario y lo ha protagonizado un equipo de científicos del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que han conseguido desarrollar nanopartículas capaces de llegar a los tumores cancerosos a través del flujo sanguíneo, reunirse en ellos y luego de pegarse a los tumores, con la aplicación de un ligero campo magnético, emitir un calor que suelta los medicamentos que este nanoproducto lleva insertos. Y los lleva insertos con unas hebras de ADN. La cosa es un poco difícil de explicar, pero es así. Dos cosas diminutas, infinitesimales, invisibles al ojo humano, van hasta donde el tumor y son calentadas de alguna manera por un campo magnético, y cuando son calentadas sueltan desde las hebras de ADN que tienen impregnada, sueltan el medicamento. Se ha probado con ratas y es fantástico lo que ocurre. Efectivamente, como el trato es tan íntimo con el mal cede. Esto es increíble, y esto ha sido obra de una científica de origen indio, la doctora Sangeeta Bhatia, de la división Harvard MIT de Ciencias de la Salud y Tecnología. Bhatia y sus colaboradores ya habían creado antes nanopartículas multifuncionales inyectables diseñadas para fluir por la corriente sanguínea, dirigirse hacia los tumores y aglomerarse en ellos, pero todavía no habían logrado que disparara el medicamento. Ahora ya lo lograron. Lo lograron después de convertir estas nanopartículas en superparamagnéticas, es decir, que emiten calor cuando son expuestas a un campo magnético, lo cual demuestra que efectivamente con la nanotecnología la cura de tumores cancerosos ya es casi un hecho. Estoy leyendo un extraordinario artículo de Jorge Suárez Vélez, economista, en relación a la crisis que se puede venir en China, y mañana se lo voy a comentar, porque la verdad es que vale la pena. Y por último, IDL, a través de Seguridad Ciudadana, admite que el operativo Volcán en Cerro Azul ha sido un importante revés táctico para Sendero Luminoso, que podría tener alcance estratégico si la policía mantiene la iniciativa y explota las ventajas anímicas y de inteligencia logradas en este encuentro. IDL señala que la operación Volcán es obra de la vieja gente de inteligencia de la policía, del GEIN específicamente, y señala que con esa nueva táctica, la de aplicar inteligencia y no brutalidad, se van a lograr muchísimas cosas. No se olviden que gracias a eso se pudo capturar a la bestia Abimael Guzmán. Hasta mañana.